Muy bien, Darío, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contentos de que pudimos finalmente celebrar el 15 aniversario de La Pastera. En realidad la fecha histórica es el 20 de junio. Bueno, no lo pudimos hacer en ese momento. Todavía no habíamos terminado la publicación que se entregó en el acto acá ahora el lunes 18. Y bueno, muy contentos de haber podido realizarlo antes de que se cumpla un año más. Fue muy importante para nosotros poder hacerlo, poder de algún modo presentar este trabajo, este libro que hicimos, más de 200 páginas en las que pudimos compilar de algún modo, sintetizar toda la historia de estos 15 años y un poco más, porque de algún modo nos remontamos a los orígenes de las gestiones primeras en el año 97, así que un poco más de 15 años quedaron compilados en ese trabajo. Bueno, un trabajo de mucho tiempo, nos llevó más tiempo del que pensábamos, porque bueno, no era fácil sintetizar y poder de algún modo que quede registro de buena parte de las actividades que hicimos, de las más importantes, de las personalidades también que pasaron, las instituciones. Así que bueno, contentos con ese acto, lo hicimos allá, un día soleado en San Martín, no es tan fácil, con los fríos que ya se vienen tempranamente, pero bueno, en ese día pudimos, ahí con la presencia de muchas instituciones, fundamentalmente del secretario general de ATE, del Consejo Directivo Nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, que estuvo presente. Para nosotros es, bueno, la Pastera está administrada por ATE, por el Consejo Directivo Nacional de ATE, y bueno, que esté la autoridad máxima de la institución para nosotros fue muy importante. Y bueno, también estuvo el intendente de la ciudad, Carlos Saloniti, bueno, uno de los fundadores, Julio Fuentes, y así distintas autoridades, funcionarios e instituciones, escuelas, bibliotecas. Bueno, realmente fue un acto muy muy lindo, porque bueno, pudimos reencontrarnos también con las personas que hicieron parte, ¿no? Fueron parte de toda esta historia y bueno, poder acercarles este libro, nos puso realmente muy contentos, porque completamos un ciclo, ¿no? De que llegue este libro a las personas que de algún modo también fueron protagonistas de estos 15 años, así que muy contentos con eso. Estuvo Patricia Mancilla, que es la intendenta del Parque Nacional. Recordar que La Pastera es parte del Parque Nacional, una persona muy cálida, que la conocí la otra vez cuando estuvimos ahí, y que es muy importante que ella esté presente también en este tipo de actos. Sí, por supuesto, estuvo Patricia Mancilla, una compañera además, ella es una compañera que estuvo vinculada también al sindicato, fue delegada, así que sí, para nosotros, bueno, la relación con el Parque Nacional de Nin nos une, por supuesto, a lo largo de toda la historia, y también el ATE local, ¿no? El ATE de San Martín de los Andes, con el cual también trabajamos. Y muchas personas, ¿no? También amigos y amigas del museo que todos han hecho algún aporte. La Pastera es un fenómeno colectivo, ¿no? Porque siempre estuvo vinculado a muchas personas que han pasado y que han tenido que ver con esta historia. Así que muy contentos. Ahí estuvimos con Celeste Pepiche, bueno, nos coordinamos el acto. Y bueno, por supuesto también Cristina Gutiérrez, y bueno, los compañeros también que trabajan en el museo, otros, los serenos, bueno, estuvimos todos. Realmente fue un gran evento para nosotros, y bueno, muy contentos con eso, porque bueno, es seguir, de algún modo es un paso más en esta vida institucional del museo, que nos hemos dado esta tarea de difundir el pensamiento, la vida y el pensamiento de Ernesto Guevara y también de la historia de San Martín de los Andes, ¿no? Y del Parque Nacional Lanín, porque bueno, están todas de algún modo unidas, todas las instituciones que estuvieron de algún modo. Si no hubiera sido posible sin el apoyo de la comunidad, sin el apoyo de la municipalidad, del propio Parque Nacional, y por supuesto de ATE, ¿no? Que es el administrador. Así que muy felices que estaban todos los actores. Darío, son 15 años, calculo que tenés miles de imágenes y recuerdos. ¿Cuál crees que fue el momento más importante de la pastera? No sé si fue antes de la inauguración, después de la inauguración, pero sé que han pasado muchísimas personalidades. Bueno, lo de Alberto, que marcó el lugar. ¿Con qué te quedás como primer recuerdo de todos ellos? Bueno, es un poco obvio, pero realmente el día de la inauguración fue un momento muy especial. Bueno, era coronar de algún modo un trabajo que se venía haciendo, un sueño también de muchos trabajadores y trabajadoras del parque, que fueron los que primero, ¿no?, desearon y soñaron ese lugar en el año 1997, cuando se empezaron las gestiones. El sindicato empezó las gestiones que impulsaban los trabajadores de este sector, y bueno, la inauguración, sin duda, pero fue un momento, bueno, nada, lo evocábamos ahí y en algunas imágenes, y bueno, eso fue para nosotros muy emocionante, la visita de la hija del Che, de Aleida, y bueno, me acuerdo que me tocó hacer esa primera visita guiada a Aleida, al entonces embajador de Cuba en Argentina, y bueno, y a todas las instituciones, y bueno, eso fue, ese momento fue muy emocionante. Pero bueno, son muchos años y han pasado muchas cosas, ¿no? Hemos recibido visitas muy importantes, Alberto Granado estuvo antes, ¿no?, que fue en el año, ahí a fines del 99, él estuvo, visitó la pastera en el medio de los reclamos y de las gestiones que estaba realizando el sindicato. Alberto Granado estuvo ahí y fue quien de algún modo certificó la historia, con su presencia y contando las anécdotas de esos días que pasaron allí. Y bueno, y después estuvo la que fue su esposa, la que es su esposa, la que fuera su esposa, su hijo. Y bueno, y así muchas personalidades, por supuesto Juan Martín Guevara, que ya es un amigote grande de la casa, que ha venido muchas veces, igual que Calita Ferrer, Loyola Guzmán. Bueno, son muchas las personalidades que han estado por allí, y bueno, siempre hay alguna emoción nueva, ¿no? El propio acto fue muy emotivo también, porque bueno, nada, volver a juntar, volver a ver esas caras, y poder devolverles de algún modo con esta una publicación, el reconocimiento, ¿no?, a su paso por en la historia, o a ese granito de arena que puso cada uno para consolidar esta gran historia de este espacio, que bueno, que se sumó en el año 2008 a los otros espacios, ¿no?, de homenaje a la Argentina, al Che en la Argentina, como Altagracia, bueno, Caraguataí en Misiones, luego vino el Celche de Rosario, la Fundación Che Vive, y bueno, ahí nos sumamos nosotros también con la pastera a esto que luego después conformamos y que llamamos los Caminos del Che, ¿no? Este programa de turismo cultural nacional que une a los espacios de homenaje al Che, y bueno, ya desde el 20 de junio del 2008 nos incorporamos a esta tarea. Bueno, también fue otra de las emociones de este año, podríamos decir, fue la presentación en Cuba, ¿no? Uh-huh. Eso fue también muy importante para el museo, ¿no? Darío, estos últimos años estuvo haciendo una refrescada de la pastera, se le aseguraron los cimientos, se le invirtió dinero, se nota que cada día está mejor, está más completa, la tecnología que nos viene por delante y también nos ayuda a poder tener a la gente como entrando a la pastera y que pueda ver los videos, tiene un sonido precioso. Esto fue gracias también a ATE, que estos últimos años estuvo muy fuerte, y lamentablemente en estos días tenemos que hablar de lo que está pasando con el Estado. Milei acaba de decir de que quiere recortar 70.000 puestos más. Vos sos parte de ATE, vivís con todos tus compañeros. ¿Cómo lo están llevando a este tema? Bueno, justamente ahora, hoy, hubo una nueva movilización. En este caso, yo estuve justo participando esta mañana de nada, también despidos en la Secretaría de Agricultura, justamente un sector que se llama Agricultura Familiar, sí, que hacen una tarea realmente social muy importante para los pequeños productores, de asesoramiento. Y bueno, realmente es un poco aberrante, podríamos decir, no sé si cabe bien la palabra, si es exacta, lo que está pasando, ¿no? Porque, de algún modo, si nos metemos un poco en el tema, no soy el indicado justamente, pero sí puedo dar una opinión personal también. Realmente no es que hacen desaparecer el Estado, ¿no? En todo caso es un Estado que les sirve a un determinado sector, ¿no? Es mentira que quieren hacer desaparecer el Estado, como dicen, sino que en todo caso es un Estado que les sirva a determinados intereses y no a los intereses populares, ¿no? Justamente afectando sectores que estratégicos del Estado. Bueno, realmente sí, es muy preocupante. Y bueno, por suerte el sindicato está muy activo. Bueno, Rodolfo Aguiar, con esta conducción, realmente está, bueno, nada, tratando de dar la batalla en todos los frentes que es posible para intentar impedir esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Hoy me enteraba también de que están despidiendo de parques nacionales a guardaparques. La pastera es parte del parque nacional. Esto es como que nos va afectando desde todos lados. ¿Se va a ver resentido algo en la institución con respecto a los serenos, al personal de mantenimiento, o por ahora sigue todo como estaba? No, sí, la pastera depende en un 100% de ATE, del Consejo Directivo Nacional de ATE. Así que no se ha afectado, la pastera está funcionando a pleno. Tuve ahora la oportunidad nuevamente de estar sentado allí, más allá de la actividad y del acto, y bueno, realmente ver entrar familias, ver entrar jóvenes, todo el tiempo permanentemente al museo, nos da como mucha esperanza y mucha felicidad. El reaseguro de que es un espacio que tiene una inserción en la comunidad de San Martín de los Andes, que tiene el apoyo de las propias instituciones, como en este caso el municipio. Todo lo contrario, te podría decir que la pastera está funcionando muy bien. Sí, claro que somos conscientes de todos los problemas que, por ejemplo, de los propios trabajadores de los parques nacionales, fundamentalmente el tema de los brigadistas sí, de incendio, es de locos esto de que no se renueven esos contratos. Estamos dejando al libre albedrío, ¿no?, que todos los parques nacionales, digo, ¿no?, es como son una pieza clave para la vida de estos espacios naturales, ¿no? Y así que la pastera está funcionando muy bien, y seguimos trabajando, y por supuesto la defenderemos con todo lo que haya que hacer, pero entendemos que la pastera ya es un museo de la ciudad, ya forma parte del circuito del turístico de la ciudad, y es el museo más visitado en la ciudad, así que nosotros estamos convencidos y seguimos trabajando con el mismo plan de siempre, ¿no? Y realmente recibiendo muy buena respuesta de parte de la gente, de parte de las instituciones locales, en este caso hasta el gobierno provincial, no pudo estar presente, pero bueno, una de las ministras más importantes nos envió una carta también de apoyo y de saludo y de felicitaciones por los 15 años, así que de algún modo las instituciones, entendemos, más la comunidad de San Martín, son nuestro reaseguro, ¿no? Así que realmente estamos, bueno, no, es difícil decir estar contentos en estos momentos, pero sí podemos decirlo específicamente en lo que tiene que ver con la tarea que nos hemos dado en este museo, ¿no? Hay algo que hablabas recién en este párrafo, sobre visitar la pastera, visitar los caminos del Che, los lugares. Caraguatay en este momento está cerrado, se está por terminar, falta poco, pero bueno, tenemos el Che, que está full, y Villa Nidia en el Museo del Che, en Altagracia. Y hay algo que es muy lindo, que se lo recomiendo a la gente que ya fue a visitar el museo o los museos, que lo haga y lo haga sin participar de la visita del museo, sino desde afuera. Cada vez que voy a algunos lugares donde la gente entra, está bueno ponerse desde afuera mirando a la gente que le pregunta al guía, qué mira de los museos, cómo cambia el semblante de la gente al escuchar, por ejemplo, en el entrepiso de la Pastera, que durmieron Ernesto y Alberto, o cuando Ernesto jugaba en los fondos de la casa de Villanidia, y ver cómo se transforma la cara de la gente y cómo entra esa percepción. Eso es algo muy lindo que, bueno, vos lo vivís también muy, muy a menudo. Sí, hay algo que sucede en el museo, en la Pastera, y seguramente en los otros espacios, es que nosotros le damos la posibilidad a las personas que sacaron una entrada, que tiene un valor muy simbólico, que es la posibilidad de volver al museo con esa misma entrada, que conserven la entrada y poder volver, porque bueno, hay mucho para ver, la gente se sienta, recorre, y bueno, no alcanza quizás un paseo de la tarde para ver todo lo que los contenidos que hay, entonces vuelven, entonces no, esto también se ve, esto de que vienen un día y al otro día vienen a ver otro poco más, y bueno, eso nos llena de felicidad, porque bueno, es el trabajo que venimos haciendo con el equipo de La Pastera, tanto el que está en San Martín de los Andes, que es la primera línea, y nosotros aquí en Buenos Aires, produciendo contenidos y bueno, generando todo lo que es la administración del espacio, ¿no? Y generando contenidos y relaciones institucionales que forman parte de esa red que venimos trabajando y construyendo a lo largo de estos 15 años, ¿no? Darío, bueno, agradecerte como siempre la entrevista y preguntarte, lo que nos queda próximo será la Semana Che en Altagracia, ¿no? Sí, yo creo que es la próxima actividad. En este caso, la próxima actividad que quizás hagamos es en la Feria Internacional del Libro, uh-huh, en Buenos Aires, en el stand del sindicato. El sindicato también tiene un stand ahí hace muchos años, dentro de la feria, y ahí seguramente en una sala vamos a presentar también el libro de La Pastera, quizás también lo presente junto con este trabajo que pude editar yo personalmente, que pude editar con un editorial, ¿no? Que es esto de Mundo Che, así que vamos a hacer una doble presentación de estos dos trabajos, que son independientes, pero que están absolutamente vinculados porque uno fue plataforma del otro, ¿no? De algún modo, mi libro, Mundo Che, justamente en algún momento lo charlábamos, ¿no? Es una pequeñas pinceladas de todas esas historias, de todas las entrevistas que me tocaron hacer, me tocó ese lugar como periodista, de entrevistar a todos estos hombres y estas mujeres que estuvieron cerca de él, muy cerca de él, en su mundo más próximo, y bueno, poder presentar estos dos trabajos en la Feria Internacional del Libro va a ser muy importante, así que la próxima parada es en la feria aquí en Buenos Aires, y seguramente iremos a Rosario, iremos a los distintos museos a presentar este trabajo, ambos o uno u el otro o los dos juntos, pero bueno, seguiremos trabajando y recorriendo los caminos del Che ahora presentando estos trabajos. Darío, felicitaciones por esto. Obviamente está muy bueno y esperemos que la gente, bueno, ahí en Buenos Aires la Feria del Libro es un lugar donde atrae muchísima gente y que puedan tener, como pasó hace un par de años con la presentación que tuvieron ahí en el stand de ATE, que vuelva a haber mucha gente. Sí, realmente ese es el deseo y ahí vamos. Así que te agradezco mucho, le agradezco mucho a la audiencia por escucharnos. Y te agradezco mucho a vos por siempre mantenernos en contacto y poder seguir hablando del Che, que es lo que más nos gusta, y poder seguir hablando de estas ideas y seguir hablando de una sociedad diferente y seguir soñando una sociedad distinta y haciendo cosas para construirla, ¿no?